arrête s'il vous plaît. Mon bébé la mélodie. Foucavé. Dani Mamani. Big manager. Jean-Marie et Foloko. Basseli. Amanda et maman. Posa mokili esilinga yo, nani akolinga kovivre, azangaka molongani na ye. Marikwanga. Mikolo tovananga na yo, tomeseneki mingi jaka, lelo kena yo, mauvais souvenir ponanga. Hervé Boudarel, full référence. Nga jake de breto. Samwe kosamwa abomi yanga inzoto balingi na vivre te jise d'arti chambre du commerce angala lili mama ay, nazangi bolingo nazangi lamu nazangi pe moto akoki kokotela na ye nalikambo oh. Abemila na Saint-Denis. Adamongo Hulu, Bouta Marquis, Simon Sakalala. Bolingo e bolingo, eza limite maya bato mi bale milinga na jake de Breton. Teddy Issé. Yanga imote maye, e komarango ya mawa, na lele la nani ye. E Joy Issé. Bolingo e bolingo, eza limite maya bato mi bale milinga na Jacques de Breton. Action Zakuto. Yanga imote mae. E komala ngoye mawayo. Kalele la lanie. Glory Kushungana. Mafia. Flavien Moussaï. Sandrine Puita. Pierre Binda. Fidel Castro Kasongo. Le super champion. Yamaya Moto Moko. Son Excellence, Eugène Guillaume Mindongala. Motoyo yebi kolinga yewana yebi kolingi sajake. Michel Bamboula. Je t'en prie de Breton, car mon cœur est plein d'amour. Nalinga yo kole kanyo soya mokili. Bumweli. Léonie, Pantouna Blanche, Toulouse. Je t'en prie, Boudane, car mon cœur est plein d'amour. Nalinga yo kole kanyo soya mokili, Jacques de Breton. Le gouverneur Jean-Claude Massamo, Lévis Nestor Diambuana. Tangonyo so se va passer. La mesa na peko limbisa Ninge oye bela kinga iwana Papa sito bisengu tomona na yo Lelo yo talinga ise pamba Opetele kola na maloba ya baini bayo Kiba uko ya kopesa marezo Yassine Bongweli Pablo Mungonda Chamine, maman Alexandre. Tangonyo so se va passer. La iwa yona tonda bolingo. La mesa na peko limbisa. Linge oye bela kima iwana. Wana. Papasito bise moto mona na yo. Wana na yo. Lelo yo talinga ise pamba. Se pamba ye. Opepele kola na maluga ya baini bayo. Keba oko ya kompesa na le. Grupa la amigo, no tem muito tempo, senhora, eu sei fielo. Grupa la amigo, no tem muito tempo, senhora, que me solto o pé. Eu virei o meu chulá, walangu, walala, walabilai. Amigo, que só sei muito tempo, wala, walala. Na comilo cola, mona só só no que limpula. Na mona zara kakutu monzemba boi. Lelo mea nisona galingi koka ukate Wili nzandi kameba na bonsoni olimisa te sakai na yebi na bimisaka sekele ya ndako ninga napai masoma nanga ekoma lokola libaya balongoli sete mpona koka te kovivre esa yo bimelanga mosolo kasi bolingo te bino ana lubuloko pepe akonji ngaizetmafuzi nakomeli puta ya kizobazoba mpaka ikombe ngaizetmafuzi apeti yaboyanzoto mavemba mporio moto nalinga kayaka Jacques de Breton esengeli ozala mpene na ngai moto nalinga kayaka jolino makelele osengeli ozala ta présent amour eza mbongo te obombaka na libenga molingo esengeli kolakisa yango tika kokosaka nga na bapromese yo wana na mbanda lolango ya liboma ngaya wana kokondo na susi kutu ekomeli nga nde molai tango nyonso se mapanse Solution Pamba Pamba Kelly à Brigitte Pas toi situation